¿Nos puede indicar si desde arriba de la torre de vuelo donde usted estaba, ¿no? ¿Se podían ver las cabeceras? Se veía a lo largo la longitud de la pista. Sí. Se veía que el avión estaba estacionado en cabecera de pista, sea el lado izquierdo o el lado derecho, no me acuerdo dónde partían, y que el camión llegaba hasta la base de ese avión. Recuerdo que esos aviones son los que se desmonta la panza, no sé cómo decirlo, se baja la Una panza y rampa. una rama, exacto, y el Sí. camión estaría hasta ahí, hasta esa rampa. O sea que si la pregunta es si veíamos de arriba que se cargaba, la verdad es nadie, nadie puede ver desde arriba lo que se cargaba. Pero sí podía llegar a advertir desde la torre El camión se cargaba algo a los aviones, sí, sin que se ninguna duda. cargaba algo, de acuerdo.